Lleno para el circuito RNB, la radio de la información, hoy domingo 22 de octubre del año 2000, reafirmando el territorio y la soberanía nacional sobre la isla de Aves. Y por supuesto, interesantes e importantes anuncios que hará el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, durante la transmisión de su programa Aló Presidente número 48. Nos encontramos acá desde el día miércoles, comenzó toda la travesía de 36 horas a lo largo del mar, a bordo del buque de la Armada Tango 63, una travesía bastante cómoda a lo largo, hacia el norte, en toda la costa, saliendo del puerto La Guaira, la estación de guardacostas. Salimos el día miércoles y estamos transmitiendo también para Margarita con señal matriz de Melodía Estéreo 89.9, frecuencia modulada. Una transmisión sin precedentes en la historia de nuestro país, en la historia de las radiocomunicaciones. Y como siempre, el circuito RNB, la radio de la información, con toda la información a nivel nacional, rompiendo récord y recibiendo a las distintas personalidades oficiales de la Armada Venezolana que están llegando acá, también viniendo compañía del director general de la DICIP, el contralmirante Orlando Maniglia, y todas las personas que han dado gran apoyo para que esta transmisión fuese posible hoy día 22, domingo 22 de octubre del año 2000. El general vicealmirante Jorge Sierralta, los contralmirantes Orlando Maniglia y Joyce Hernández, también gran apoyo hemos recibido de toda la Armada para la realización de este programa histórico sin precedentes. Vamos con algo más de música, Micro sobre la Isla de Aves, y ya regresamos para presentarles a Aló Presidente número 48 con todo entusiasmo y toda emoción, haciendo la historia para el país y el resto del mundo. RNB, la radio de la información, le ofrece la oportunidad de enterarse primero. RNB Noticias, en horario estelar, 6 de la mañana, 12 del día, 5 y 30 de la tarde y 10 de la noche. RNB Noticias, en la radio de la información. De Aves, punto norte. Sí. La soberanía venezolana sobre Isla de Aves siempre ha estado presente, desde el mismo instante de su concepción como nación libre e independiente. Basta recordar la goleta General Falcón, cuando acudió a este pedazo de Venezuela enclavado en el corazón del Caribe Oriental para defenderla de las apetencias extranjeras. Más reciente, en 1950, un crucero naval integrado por las corbetas Victoria y Constitución y el transporte Capana, en su recorrido por las dependencias federales, arribó a Isla de Aves y tomó posesión efectiva de ella, ocupándola militarmente y clavando sobre su limpia cumbre el asta sobre la cual comenzó a flamear el pabellón nacional. Un nuevo eslabón se engasta en la cadena que la historia ha reservado para la patria que hoy, con pasión y esfuerzo, estamos construyendo. La presencia por primera vez de un presidente constitucional en Isla de Aves es clara ratificación de nuestro empeño por convertir cada espacio del territorio nacional en fuente de estímulo para forjar la patria que soñó nuestro padre libertador. Hoy, Isla de Aves, este bastión venezolano en el Mar Caribe, presenta un futuro promisorio, en el cual la base científico naval Simón Bolívar ejerce de centinela en la preservación y control del mar venezolano para la utilización racional de sus recursos. Además, actúa en defensa de la soberanía nacional como derecho inalienable de todos los venezolanos. Isla de Aves, punto norte. Allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo dicen que salió un espanto. Allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo dicen que salió un espanto. Que lo vieron no se sabe ni tanto ni cómo ni cuándo ni por qué andaba espantando. Que lo vieron no se sabe ni tanto ni cómo ni cuándo ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era un puesto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. No lo vea en manos sin cabeza, cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo dicen que salió un espanto. Más allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo dicen que salió un espanto. Que lo vieron no se sabe ni tanto ni cómo ni cuándo ni por qué andaba espantando. Que lo vieron no se sabe ni tanto ni cómo ni cuándo ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. No, no, era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Tenía los ojos pelados, tenía el bigote sorreado, tenía los pelos parados, tenía la barba parado, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con este ritmo atravesado. Thank you. hasta allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Hasta allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era puesto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Era puesto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Tenía los ojos pelados, tenía el bigote rojo, tenía los pelos parados, tenía la barba parada. Y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con este ritmo atravesado. Tenía los ojos pelados, tenía el bigote rojo, tenía los pelos parados, tenía la barba parada. Y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con este ritmo atravesado. Tenía los ojos pelados, tenía el bigote rojo, tenía los pelos parados, tenía los ojos pelados, tenía los pelos parados, tenía los ojos pelados, tenía los pelos parados. Circuito Nacional, RNB. 630 para cada rincón del país. 1050 con toda la información. 91.1 FM con la calidad del sonido. 88.5 FM en la costa litoral. Onda Corta Internacional, informando al mundo. Avil Radio Web, en Internet la tecnología e interactividad del webcasting. Escucha a Venezuela con un solo botón, el de encendido. María, a los dos igual unía un cariño que extrañaba, y el carro se accidentaba, se me enterraba María, y que el carro no compañía, María no se curaba. El carro era su cielo de 1930, ella tenía 50 y era del mismo modelo. Yo nunca le tuve celo, a los dos igual trataba, así la vida pasaba en este par de cacharros, con María y con el carro, a ver cuál de los dos quedaba. Ay María, lo presiento. Ay, si un día llegaba el carro a fallar de la corriente, enseguida de repente a ella le daba catarro, y se pegaba en el carro cuando iba de cacería, se le pegaba a María un dolor que la mataba, y eso no se le quitaba hasta que el carro salía. ¡Eso es Maracá! Ay, un día mi accidente fue, le fallaba el motor. Un día mi accidente fue, le fallaba el motor. Le tumbé el carburador y la falla no encontré. Cuando a la casa llegué, me dijo ella, no sigas, yo me fui con dos amigas para casa del doctor, porque tenía un dolor muy fuerte que en la barriga. Ay, después que arreglé el motor, la cacharrita vendí, creyendo si María estaba mejor, mi sorpresa fue mayor cuando a la casa llegué. Enseguida sospeché al ver la casa tan sola, que por venderla, pero la María también se fue. Cuento cuenta. ¡Ay, así termina, señores, mis dos amores y un día! Bueno, mi afán, mi alegría de aquellos tiempos mejores. Después de esos instalores, por la culpa tendré, pues de bruto me pasé que por vender el carrito, ahora me encuentro solito y tengo que andar al pie. Isla de Aves, punto norte. Por incontables siglos, millares de aves oceánicas han desovado en un remoto islote que lleva su nombre, ventajosamente alejado de las rutas de navegación comercial del Caribe Oriental. Encallado a 500 kilómetros al norte de Margarita, demasiado árido y diminuto para sostener asentamientos humanos autónomos, es el punto geográfico más septentrional del país. De apenas 500 metros de largo, de 40 a 120 metros de ancho, y no más de 3 de altura, sus diminutas dimensiones contrastan desproporcionadamente con los más de 200.000 kilómetros cuadrados de áreas marinas y submarinas que le ha ganado al país gracias a su sola existencia. Pensar que en una de esas vueltas de la historia, Isla de Aves casi termina llamándose Shelton Island, como pretendieron rebautizarla guaneros norteamericanos allá por 1854. Los ingleses fueron los primeros en tomar las medidas topográficas de la isla Aves en 1840 y 1850. Aparentemente, hicieron caso omiso de la principal riqueza de la isla, el guano, producido por más de 1 millón de aves. Pero los norteamericanos sí apreciaron de inmediato el potencial económico de ese fertilizante natural, suficientemente abundante para cubrir la gran demanda de abono de la agricultura americana en expansión. Con una mínima inversión e ínfimo nivel de riesgo, obtendrían una alta tasa de ganancias. Ya en 1854, dos compañías competían cordialmente por la explotación del codiciado excremento. Como a menor competencia, mayor beneficio, la Philadelphia Guano Company presionó al gobierno de José Gregorio Monagas para obtener la exclusiva de explotación y desalojar a los rivales de la isla. Monagas accedió, sin contar que el gobierno norteamericano le exigiría 130 mil pesos de indemnización por daños y perjuicios a una de las compañías. Estados Unidos llegó incluso a alegar derechos de ocupante para reclamar soberanía, aunque desistió y reconoció los derechos venezolanos sobre la isla. No así la deuda pendiente, cuya cancelación se prolongó hasta 1865. Los holandeses también probaron suerte tratando de anexársela, y gracias a ellos, Isla de Aves fue declarada oficialmente venezolana por la reina Isabel II de España, que falló a nuestro favor en el laudo arbitral de 1865. Debieron pasar casi 100 años antes de que el tricolor nacional se izara por primera vez en Isla de Aves, en 1950. Por una de esas vueltas de la historia, lo que antes fuera un nido de piedra caliza en el medio del mar, hiperpoblado de aves y saturado de guano, hoy es una base naval de estudios científicos y una fuente vital de soberanía oceánica para Venezuela. Isla de Aves, punto norte. De opinión número uno de la radiodifusión mundial. Aló, presidente. Hace historia una vez más. Aló, presidente. Desde Isla de Aves. Aló, presidente. Es el espacio que comunica al soberano con su mandatario nacional. Aló, presidente. Comunícate con el presidente Hugo Chávez a través del 800 aló 01 800 25601. Aló, presidente, en una transmisión histórica sin precedentes, este domingo 22 de octubre, desde Isla de Aves, por primera vez, a partir de las 9 de la mañana. A explicarle al país cuál es la importancia estratégica de Isla de Aves, cuáles son las implicaciones de soberanía territorial, de riqueza, de geopolíticas y de presencia de Venezuela en una isla que está allá en el corazón del Caribe. Es una isla venezolana. Aló, presidente, en un programa de conexión. Aló, presidente, con el primer mandatario Hugo Chávez en contacto con el pueblo. Aló, presidente, hace historia una vez más. Circuito Nacional, RNB. 630 para cada rincón del país. 1050 con toda la información. 91.1 FM con la calidad del sonido. 88.5 FM en la costa litoral. Onda Corta Internacional, informando al mundo. Avil Radio Web, en Internet la tecnología e interactividad del webcasting. Escuche a Venezuela con un solo botón, el de encendido. Amigos del Circuito Nacional RNB, la radio de la información, estamos en directo desde Isla de Aves, en una transmisión histórica sin precedentes en las radiocomunicaciones de Venezuela y el mundo. Por primera vez transmitiendo en radio en vivo y directo desde Isla de Aves. Específicamente estamos ahorita ubicados en la base científico naval Simón Bolívar, desde donde estamos observando ya al presidente de la República con un grupo de periodistas y personalidades invitadas en una carpa que está ubicada en la zona norte de Isla de Aves. Allí se está realizando en este momento una exposición de las principales actividades científicos militares que se llevan a cabo acá. Está todo el grupo de periodistas recibiendo la explicación detallada, el informe detallado por parte de personal de la Armada que destacado en esta zona, dándole la información al presidente de todas las cosas que se desarrollan acá y cuáles serían los planes futuros, los planes inmediatos para repotenciar esta base naval. Para ese motivo me acompaña el comandante de la base naval científica Simón Bolívar, Jimmy Catena. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Venezuela. Es un orgullo para mí poder dirigirme a toda Venezuela desde el territorio más alejado del continente. Estamos en Isla de Aves, a 362 millas náuticas de La Guaira. En estos momentos se encuentra el alto mando naval a bordo de la base, esperando ya al presidente, el cual se encuentra en la isla, haciendo el recorrido por la isla y posteriormente se dirigirá a esta. Ok, ¿qué tiene previsto ustedes como informe para el presidente de la República hoy, que tiene previsto hacer algunos importantes anuncios? Por supuesto, reafirmar la soberanía nacional en este punto, el punto más norte, más septentrional de nuestra parte insular. Y, por supuesto, ¿qué tienen ustedes en proyectos cercanos en cuanto a la reconstrucción, el refaccionamiento de la base naval científica? Sí, el desarrollo sustentable de Isla de Aves requiere una actualización de toda la tecnología de la base científica naval Simón Bolívar para adecuarla a la tecnología de punta. Lo que viene el presidente es a verificar cuál de los proyectos que se le ha presentado es el que, para su criterio, sería el más aceptable. Hay varias opciones. Todo va en función a la distribución de las áreas, a las áreas de laboratorio, a los equipos que se van. Hay diferentes compañías, diferentes países que participan en este proyecto, los cuales ofrecen la tecnología de ellos y uno escoge cuál es la que más, que con más facilidad se adecuaría para los trabajos en la isla. En cuanto a costo, ¿tienen ya un estimado de cuánto podría costar la repotenciación de la base naval? Todo eso está en estudio en este momento. Hay varias propuestas, hay varios costos, pero están en proceso de licitación, están en proceso administrativo. Con certeza no se puede dar costo todavía porque están todavía en estudio. Bien, escucharon entonces a Jimmy Catena, comandante de la base naval científica Simón Bolívar. También nos acompaña el contralmirante Orlando Maniglia, comandante de la escuadra en Puerto Cabello. Buenos días, comandante, contralmirante. Buenos días y muchas gracias por una oportunidad más de comunicarme a través de estos medios de comunicación. ¿Podría un poco describirnos cómo ha sido el apoyo logístico que se ha implementado para esta base, para esta visita del presidente Hugo Chávez Frías acá a Isla de Aves? Bueno, indudablemente que ha sido un proceso de gran coordinación, que no nace, por supuesto, de una cuestión de hace dos días hacia acá, un proceso que tenemos de que el presidente anunció su viaje. Entonces, a partir de ese momento comienza uno a establecer todo lo que es el soporte logístico que apoya esta misión. Un soporte logístico basado precisamente en los medios con que cuenta la Armada. Ahí están, por ejemplo, la presencia de los helicópteros Augusta Bell 212, los helicópteros Augusta Bell 412. Tenemos en el sitio empeñados a dos fragatas, la F-25 y la F-26, al igual que dos transportes como es el Tango 61 y el Tango 63. Amén de estas actividades, también tenemos el grupo 4 de la Fuerza Aérea, que también se está sumando a esta actividad, y así vemos cómo hemos podido trasladar, haciendo ese binomio tierra, buque, buque-isla, y estamos pues logrando en tiempo, de acuerdo a planificado, todo el proceso, y es por eso que estamos escuchando a través de la radio y tengo entendido también que la televisión, la señal que ha podido ser la respuesta pues a esta planificación. Sí, contralmirante, y además existe toda una gran expectativa porque el pueblo venezolano necesita saber cuál es la importancia estratégica de Isla de Aves para el país. Bueno, indudablemente que esta es una isla científica, vamos a llamarlo así, es una isla donde nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque aquí ocurre precisamente el fenómeno ecológico y ecosistema de la tortuga. Ahí el desove, y ella por naturaleza viene y produce aquí, coloca sus huevos, se procede a la cría, y ese históricamente ha sido una isla clave para ese tipo de desarrollo ecológico. Ahora bien, indudablemente que también a través del nuevo derecho del mar, esta formación de esta isla y esta situación misma de poder hacer que viva, entonces las características de isla se hacen presentes. Esto genera, por supuesto, un mar territorial, genera una plataforma continental y genera también una zona económica exclusiva, en los cuales Venezuela tiene una responsabilidad muy marcada. Pero antes que nada, es un proceso de adecuación hacia el desarrollo de la nación desde el punto de vista científico, como te lo vengo diciendo. ¿Es suficiente con el equipo que está apostado acá permanentemente? Tenemos entendido que es un equipo general de 20 que se turnan de 10 en 10 cada mes. ¿Es suficiente con este equipo de la Armada o se piensa implementar el número de personal calificado presente acá en la base naval? Bueno, indudablemente que las fundaciones que están actual, donde se desarrolló la base científica, ya tienen 22 años. Ahora viene un proceso de remodelación, se va a hacer una nueva instalación de un nuevo módulo, que esto va a permitir una mayor amplitud, no solamente de militares activos que van a estar trabajando directamente en lo que es la guardia custodia, sino también la participación de lo que es el universo científico de Venezuela. Entonces va a haber una capacidad mucho más clara, mucho más importante para hacer estudios. De hecho, Fundación La Salle, por ejemplo, que es la que ha venido con mucha continuidad haciendo estos estudios, va a continuar con su reprogramación y, por supuesto, toda esa cantidad de estudios que son muy afectos a este tipo de actividades. Por ejemplo, el buscar el proceso de la energía solar, el buscar el proceso de la energía eólica. Entonces, esto va a ser un pequeño laboratorio, para decirlo así, para manejar ecosistemas. Muchas gracias, contraparte Orlando Maniglia, comandante de la escuadra en Puerto Cabello, por esta interesante información y además interesantes anuncios que hace ya para lo que va a ser el futuro cercano de esta base naval científica Simón Bolívar. Nos acompaña también el contraparte Joyce Hernández Díaz, quien ha estado también al frente de toda esta coordinación, toda esta gran coordinación de movilizaciones, de coordinaciones específicas y generales para la actividad que se está desarrollando en el día de hoy. Buenos días. Buenos días. Realmente creo que esta es una oportunidad histórica de que la Radio Nacional de Venezuela en este momento se encuentre en la parte más septentrional de Venezuela, en Isla de Aves, en los preparativos para el programa de Aló Presidente. Ya que esta es una isla de gran importancia estratégica que nos genera de unos 135 mil kilómetros cuadrados de la zona económica exclusiva que tiene Venezuela. Si queremos, además de eso, aprovechar, contrabilante, para dar las gracias a nombre de todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela, de Venezolana de Televisión, de la gente de CanTV, de Altair Comunicaciones y de todos los medios que han venido acá, por el apoyo que tan significativo que usted nos ha dado para hacer posible el traslado, la estadía acá, toda la coordinación de comunicaciones. Realmente ha sido bien importante esta coordinación y lo felicitamos en nombre de los medios, en nombre de todas las personas que estamos acá, porque de verdad el apoyo ha sido significativo y en todo momento hemos podido contar con usted en la orientación. No es fácil para una persona que nunca ha viajado estar preparado y nosotros nos sentimos realmente identificados con todo el proyecto porque hubo un apoyo significativo de parte de la Armada. Queremos hacerle un reconocimiento público y agradecerle de esta manera. En cuanto a la siguiente actividad que va a desempeñar el Presidente de la República una vez que concluya, ya como estamos observando, ya salieron todas las personas de lo que es la carpa donde estaba montada la exposición. En esta exposición exactamente, ¿qué aspectos se estaban demostrando? La exposición la tenía a cargo el director de Hidrografía y Navegación de la Armada, donde le estaba haciendo una presentación al Presidente de todos los estudios que ha venido desarrollando la Armada sobre la evolución y el comportamiento que ha tenido la isla a través del tiempo. Se había recibido alguna información y había salido algunos titulares en prensa de que la isla se estaba hundiendo y la Dirección de Hidrografía ha venido haciendo un trabajo de evaluación de este proceso, que era lo que le estaba mostrando al señor Presidente de la República a través de unos gravímetros que tiene distribuidos a todo lo largo de la isla, donde está demostrando pues que realmente la isla ha permanecido en el tiempo en las condiciones que se encuentra actualmente. Muy bien, nosotros tenemos otras informaciones que darle a todas las personas que están escuchando el circuito RNB, la radio de la información. Gracias al contraparte Joyce Hernández Díaz por estar con nosotros, por todo el apoyo brindado y por además de todo acercarse a nosotros y darnos esta interesante información en esta transmisión histórica sin precedentes en la radiodifusión mundial. Quiero además informarles que la base científico naval Simón Bolívar, donde estamos en este momento instalados acá en Isla de Aves, fue establecida en el año 1978. Isla de Aves tiene una extensión de 585 metros de largo, 30 metros de ancho en su parte más angosta y un área aproximada de superficie de 4 hectáreas. Referencias históricas podemos reseñar que el Uti Possidetis Juris del año 1810 se la fija como territorio de la República de Venezuela. Y ante la pretensión holandesa, entre otras, de apoderarse de la isla, fue sometida a arbitraje internacional y el día 30 de junio de 1865, la reina Isabel II de España ratificó a Isla de Aves como territorio perteneciente a la República de Venezuela. Estamos ubicados en este momento en el Caribe Centro Occidental, a 666 kilómetros al noreste de Puerto de La Guaira, a 509 kilómetros al norte de la isla de Margarita y a 435 kilómetros al noreste de la isla La Blanquilla. Estas cifras se nombran con mucha facilidad, pero hay que estar acá para sentir realmente esa distancia que nos separa de Venezuela y esa distancia que no existe cuando nos sentimos venezolanos y podemos apreciar desde lejos. Vinieron ese buque Tango 63, podíamos ir viendo de lejos una pequeña mancha negra, luego al acercarnos notábamos que era el módulo de la base científica naval y cómo ondeaba la bandera venezolana. Es un sentimiento de orgullo nacional que hay que estar aquí para poderlo sentir con toda claridad. Si referimos esta isla de aves a otras islas del Caribe, estamos aproximadamente a 200 kilómetros al oeste de Dominica y Guadalupe y a 251 kilómetros al suroeste de Puerto Rico. Estamos observando que en este momento el presidente de la República está trotando sobre la isla de aves. Es difícil caminar inclusive por la isla porque uno tiende a hundirse en la arena, y el grupo periodista se quedó rezagado, señores, no lograron seguir el trato al presidente de la República, quien viene vestido con su traje de campaña. Está saludando a todas las personas que estamos en el módulo. Saludos, presidente Chávez, acaba de lanzar algo, saludando a toda la gente que está apostada acá, una recta que quedó arriba, saludando a todas las personas que estamos acá destacadas en la base científico naval Simón Bolívar, y se acaba de detener conversando con todo el grupo de personas que la acompañan, y vamos a acercarnos un poco más allá, vamos a ver si nos llega el cable para acercarnos un poco más a lo que es la parte posterior de este base científico naval, lo que es el módulo. Vamos a traer el cable hacia acá. De este lado se encuentra, para las personas que nos están escuchando, los equipos de transmisión satelital de Venezolana de Televisión, de Altair Comunicaciones, de la CAN TV, está también todo lo que es la telefonía satelital. Y haciendo pase entre los amigos de la CAN TV, podemos acercarnos y llegar a ver al presidente Chávez en lo que queda de la base. Eso es lo que queda de la base. De una rampa de comunicación que existía entre el módulo y la base, pues existía una base allí que hace dos años se cayó, fue derribada por un huracán. Vamos a acercarnos más hacia la otra parte de la rampa que da acceso hacia la isla propiamente dicha. Estamos de este lado viendo pues al presidente, le están en este momento describiendo, le están explicando qué fue lo que pasó hace dos años cuando este huracán se llevó la base que comunicaba, la plataforma que comunicaba a la base naval con la isla. Es por este motivo que desde ese momento hacia acá la presencia de los científicos se ha limitado, prácticamente se ha desaparecido, porque ellos requieren esta pasarela para las actividades científicas que básicamente son de noche, lo que es el conteo de las tortugas y todo ese tipo de cosas. El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, se encuentra acompañado de el comandante general de la Armada, el contraalmirante Sierra Alta, por supuesto, además del grupo de periodistas, camarógrafos que están allí observándonos en este momento, y está teniendo la explicación que le hacen al presidente de la República sobre lo que le comentábamos hace un momento. Estamos observando también la presencia del canciller venezolano José Vicente Rangel y otras personalidades que acompañan a la comitiva presidencial. Ya falta poco para que el primer mandatario nacional aborde pues el helicóptero que lo traerá hasta esta base naval. Estamos observando también al director de la DICIP, Otaiza. Estamos acá, recuerden, una transmisión en directo, una transmisión histórica, porque entre estas personas también está la ministra del Ambiente, que vino a hacer presencia en este programa Aló Presidente número 48, que se transmitirá desde acá, una transmisión realmente histórica, una transmisión sin precedentes, una transmisión que reviste gran importancia para el país y para el mundo, ya que se está, digamos que, reafirmando soberanía. Además se van a hacer importantes anuncios, se le va a dar, como ustedes escuchaban antes en la entrevista que sustituyésemos con el contraalmirante Orlando Maniglia, se va a repotenciar todo lo que es la parte del estudio, la parte científica, se va también a repotenciar todo lo que es el personal calificado que va a estar acá ejerciendo sus funciones científicas y de salvaguarda de todos los intereses del territorio nacional. Es importante destacar como un detalle simpático que cuando el equipo de Radio Nacional vino acompañado del equipo de la CAN TV, de Altair Comunicaciones y Venezolana de Televisión, todas las personas que nos hemos apostado acá en esta base naval, hemos recibido una gorra de la Armada muy bonita de color negro de la Dirección de Hidrografía y Navegación, y esta misma gorra ya la tiene el presidente de la República, y todos vamos a estar como con el mismo sentido de Isla de Aves, con el mismo sentido de ser venezolanos, con el orgullo patrio, y poder estar acá haciendo un programa, haciendo a lo presidente, es realmente una experiencia única que nosotros no tenemos cómo medirla, cómo calificarla por ahora, pero la mejor forma es simplemente hacer el programa, hacer un programa que desde su inicio le ha llevado al pueblo venezolano información, le ha llevado satisfacciones, le ha servido de vía de comunicación para poder enfrentar sus situaciones y, por supuesto, una vez más haciendo historia, transmisiones como la que hicimos en Macuro, transmisiones como la que hemos hecho siempre y como esta que estamos por comenzar en formalmente con el programa Los Presidentes número 48 en Isla de Aves, va a ser lo que mantiene viva la esperanza del venezolano, el orgullo de estar acá compartiendo un tricolor. Yo creo que en lo personal nunca había podido apreciar la bandera de Venezuela con tanto orgullo y con tanto amor y con tanta emoción como ahora lo hacemos acá, retirados a casi 670 kilómetros del puerto de La Guaira, retirados a más de 500 kilómetros de la isla de Margarita, pero con el sentimiento de ser venezolanos y realmente sintiendo los vientos de la pureza, los vientos del cambio, y aquí percibimos mucha emoción y mucho positivismo y mucho optimismo, porque estamos realmente en una patria que sentimos que nos pertenece, la patria nueva, la patria que soñó Bolívar, y la patria que cada día nos pertenece más porque la sentimos más dentro de nosotros. No sé si Teresa Manigla quiere añadir algo. Roberto, esta es la primera vez, además, que un presidente de la República hace un recorrido completo a pie de toda Isla de Aves y también va a hacer un recorrido aquí en la base científico naval Simón Bolívar. Eso es realmente muy importante. Por cierto, nosotros hemos traído una placa a nombre de Radio Nacional de Venezuela por ser esta la primera transmisión de radio que se hace desde Isla de Aves. Nunca antes se había logrado. Por segunda vez Radio Nacional marcando historia, la primera vez lo hicimos en Macuro, hoy en Isla de Aves, así vamos por todo el país. Esta es la Radio Nacional de Venezuela, la radio del Estado venezolano, la radio de todos los venezolanos y por supuesto la radio de la información, Roberto. Gracias, Teresa. Escucharon entonces que viene a complementar lo que veníamos diciendo de lo que es el sentimiento patriótico, el sentimiento nacionalista, el sentimiento venezolano, que la Radio Nacional ejerce sus funciones de información, ejerce su función de guía, de orientación y apoyo a toda la actividad que nos involucra como venezolanos, como personas nacidas en esas tierras que cada vez se reafirman más y nos hacen sentir con más orgullo. Ya la comitiva presidencial acompañada del grupo de periodistas visitantes están regresando hacia lo que es la parte norte de la isla, donde está ubicada la carpa de la exposición, acompañados también del capitán de navío Luis Ojeda, quien es el director de hidrografía y navegación y es quien tuvo la responsabilidad o tiene la responsabilidad de hacer esta exposición y el control de todo lo que es la parte científica de la isla en cuanto a las investigaciones. Él nos explicaba, Teresa, en la antesala que hicimos en el día de ayer y más en la primera prueba que hicimos el día viernes, sobre esas teorías, esas creencias que están haciendo circular por allí sobre el posible hundimiento de la isla, pero él decía que era muy apresurado hacer ese tipo de pronunciamiento sin una base científica. Y para dar base científica, precisamente se han instalado acá algunos equipos, gravímetros, en fin, para medir si la altura del mar es mayor o si la isla efectivamente se puede hundir. Todo esto va a ser ratificado científicamente como debe ser antes de, digamos, que hacer algún tipo de pronunciamiento ligero en esta materia. Lo que sí está claro es que Venezuela reafirma su soberanía hoy, domingo 22 de octubre de 2000, ante la presencia del presidente de la República, y no solo por ser el presidente, sino por ser venezolano, por estar acompañado de un grupo de gente que quiere a este país, que quiere trabajar, y que ahora sí se va a reafirmar la soberanía de nuestro país y sobre todo que esta zona económicamente exclusiva se le va a dar la autonomía que tiene sobre todo este territorio en cuanto a supervisión, en cuanto a control, lo que hablábamos ayer con el comandante Jimmy Catena. Así es, ayer lo comentábamos un poco en nuestra antesala que hicimos a partir de las 5 de la tarde, donde por cierto intervino numerosas personas, llamaron, hecho que nos emocionó mucho porque representan las primeras llamadas que han llegado acá a Isla de Aves. Hay que venir a Isla de Aves, hay que conocer este territorio, hay que ver esta tierra para saber el amor que se siente por el país. Eso es lo que nosotros hemos sentido, esa es la gran experiencia que nos llevamos de este aló número 48 que definitivamente va a marcar historia, pero que a nosotros nos deja marcado el corazón. Aquí nace Venezuela, aquí en este terreno que de pronto se ve muy pequeño, pero es tan inmenso. Aquí nace el país, aquí nacen los sueños, las esperanzas, el posible, el progreso que todo el país merece, que todos necesitamos. Estamos construyendo de verdad, estamos reconstruyendo. Esta es la verdadera revolución de la que hablaba el ciudadano presidente. Y nosotros aquí hemos vivido la gran experiencia de ver durante 72 horas Isla de Aves, sentirla, tocarla. Esto es Venezuela, aquí nace el país, aquí nacen los sueños. Eso nos queda grabado en el corazón a todos, ¿no es cierto, Roberto? Es que es cierto, Teresa, y sobre todo la parte que hablabas, la parte humana, convivir aquí por más de 72 horas, convivir con los venezolanos que están aquí, con los diferentes rangos, no importa su rango, no importa su función específica, todos están pendientes de hacer las cosas bien, están pendientes de tener todo dispuesto para, no solamente para la visita del presidente, para el día a día, la disciplina, el control, el orden, el orgullo de estar acá. Muchas veces sentirse un poco alejados, pero estar presentes y saber que la comunicación con tierra firme es un elemento de unión, y además el convencimiento de estar acá para enfrentar muchas cosas, Teresa. Esta isla ha tenido que ser evacuada dos veces ante situaciones. Estamos ubicados en una zona que es muy propensa a huracanes, ¿no? Entonces esta isla ha tenido que ser desalojada, evacuada en dos oportunidades, si se quiere, recientes. Inclusive el huracán Lenin fue el que tumbó el puente que comunica desde la base científico naval Simón Bolívar a tierra firme. Ya no hay posibilidad de eso. Para llegar a la isla tenemos que acceder a través de lanchas, y para llegar a esta isla tardamos 36 horas, por cierto, a bordo del Tango 63, tripulación a quien rendimos nuestro más profundo agradecimiento, donde la hemos pasado excelentemente. Y lo que observamos en todos los que están aquí presentes, civiles y militares, es una emoción muy grande. La gente aquí está emocionada, profundamente emocionada. Tú también lo has observado, ¿verdad, Roberto? Sí, he notado ese entusiasmo, esa emoción, ese sentimiento patriótico, ese sentimiento nacionalista que inunda y embarga a todo el corazón y del alma de todas las personas que estamos acá, cada quien ejerciendo sus funciones. Queríamos recordar que esto es territorio venezolano, y sin embargo, como cosa curiosa, si lo referimos a otras islas del Caribe, estamos aproximadamente a 200 kilómetros al oeste de Dominica y Guadalupe, y a 251 kilómetros al sureste de la isla de Puerto Rico. Esta es Isla de Aves, la porción del territorio venezolano más septentrional, la zona más norte, posición determinante para la delimitación del espacio marítimo venezolano en el mar Caribe y su presencia en el mundo. Vamos nuevamente a identificar Villegas y en breve estaremos con más información, y atentos porque ya viene a lo presidente número 48. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayude, y qué fortuna le dé, con mucho amor te lo implora. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayude, y qué fortuna le dé, con mucho amor se lo implora. La Grey Zuliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral, que el saladillo le entona. La Grey Zuliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral, que el saladillo la entona. Acabaron con la plata y se echaron a reír, pero les puede salir el tiro por la culata. Acabaron con la plata y se echaron a reír, pero les puede salir el tiro por la culata. La Grey Zuliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una

reciente. En 1950, un crucero naval integrado por las corbetas Victoria y Constitución y el transporte Capana, en su recorrido por las dependencias federales, arribó a Isla de Aves y tomó posesión efectiva de ella, ocupándola militarmente y clavando sobre su limpia cumbre el asta sobre la cual comenzó a flamear el pabellón nacional. Un nuevo eslabón se engasta en la cadena que la historia ha reservado para la patria, que hoy, con pasión y esfuerzo, estamos construyendo. La presencia por primera vez de un presidente constitucional en Isla de Aves es clara ratificación de nuestro empeño por convertir cada espacio del territorio nacional en fuente de estímulo para forjar la patria que soñó nuestro padre libertador. Hoy, Isla de Aves, este bastión venezolano en el Mar Caribe, presenta un futuro promisorio, en el cual la base científico naval Simón Bolívar ejerce de centinela en la preservación y control del mar venezolano para la utilización racional de sus recursos. ...del alto grado de moral. Estos muchachos están aquí 3 y 4 meses... y van a... ¿cómo se llama? Van a tierra. ¿Cómo es que llaman ustedes? Bajan a tierra. ¿Tierra? Sí, bajan a tierra. Aquí están a bordo. Están a bordo, van a tierra. Y bueno, la familia está allá en Maracay, está en Barinas, unos en Caracas, los oficiales, algunos tienen su esposa, sus hijos, los soldados no son casados, tienen su novia, tienen su viejita, su viejito, sus hermanos, pero aquí están con un gran espíritu por la patria, por el país, por la soberanía, y eso es un indicativo de la grandeza del pueblo venezolano, de la grandeza de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Bueno, luego navegamos esas 14 horas, toda la noche navegamos en la fragata F-26 Almirante García, ya lo dijimos, con la mejor de las atenciones, la mejor de las disposiciones, y a las cerca de las 8 de la mañana, por cierto que el toque de Diana fue muy, muy sabroso, a las 6 de la mañana tocaron Diana. ¿Qué tal, José Vicente? Tú rápidamente como soldado. Puse la chaqueta y salí. Y saliste rápido. Dormiste con la bota puesta. Y Alexis Navarro. La Diana fue muy buena porque la tocaron la Diana con la canción de Venezuela. ¿No? Y luego Ali Primera. Ali Primera, ¿cuál era la canción? El lagrimear de la Cumaragua. El lagrimear de la Cumaragua que está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada. ¿Qué más? Bueno, esa canción la oíamos esta mañana en la fragata Almirante García, y luego vino una tercera, un joropo, la de Barina, Linda Barina, claro. La entendí como un obsequio para mí, así me la tomé para mí, y agradezco mucho el gesto y el detalle. Linda Barina fue. Linda Barina, tierra llanera, caminos de palma y sol. Bueno, así que estuvimos en este dispositivo, conversando con la tripulación, navegamos toda la noche, vimos las estrellas, leímos, conversamos, y esta mañana despegamos de la fragata de nuevo en helicóptero y aterrizamos aquí, en Isla de Aves, para estar este domingo de historia, este domingo 22 de octubre del 2000, el programa número 48 en Isla de Aves. Aló, presidente. Hoy es el día de Santa Salomé y además día del electricista. Vamos a felicitar a todos los electricistas de Venezuela y del mundo, y a todas las Salomé. Eso no tiene masculino, ¿no? Salomó. Salomé. A todas las Salomé. Una amiga nuestra, Salomé, que en paz descanse, murió por allá en Barinas, Salomé Rubio. Muchos recuerdos para la familia Rubio, Alexis Rubio, el famoso Orejita, uno de los mejores pitchers que Barinas ha dado en los últimos 20 o 30 años. Salomé, una muchacha, una señora del movimiento bolivariano revolucionario, 200 desde los tiempos más candelosos de esta historia que aquí nos trajo. Así que muchos recuerdos de mi parte y de mi familia porque como quisimos y recordamos a Salomé Rubio. Bueno, llamadas en el aire. Sí, a ver, llamada, ¿qué llamadas tenemos? Tenemos una correspondencia por acá que han llegado, presidente. Distinguido señor presidente, me complace dirigirme a usted haciéndole llegar un cordial saludo y el más sincero deseo de éxito en su gestión. Al mismo tiempo, cumplo con manifestarle con relación a la solicitud realizada por un paciente en el último programa, lo presidente, de la necesidad de realizarse estudio de cateterismo cardíaco, que en virtud de la reciente reinauguración en este centro asistencial de la unidad de hemodinamia del Hospital José María Vargas de Caracas, y con equipos de alta tecnología, en esta institución gustosamente podemos atender a los pacientes con este tipo de requerimientos. Sin otro particular al cual hacerle referencia, queda a sus gratas órdenes, atentamente, el doctor Guillermo Beitía, director general del Hospital Vargas de Caracas. Esto, presidente, porque en el programa 47 la señora Maybelín Hidalgo solicitó este servicio de cateterismo, entonces el Hospital Vargas está dispuesto a ofrecerlo con tecnología de punta. Bueno, vamos a agradecer al doctor Guillermo Beitía, director general del Hospital Vargas de Caracas, por esta disposición a cooperar por salvar la vida y darle vida, pues, a un venezolano que vale por todos los venezolanos. En este caso, a la señora Maybelín Guerrero. Maybelín Hidalgo. Hidalgo. De Maracaibo. Bueno, Elías Agua, el ministro de Secretaría, encárgate, por favor, Elías, de hacer contacto con la señora Maybelín Hidalgo y de asegurarnos el traslado, ¿verdad?, con todos los requerimientos médicos para que la atiendan y hacer el contacto con el doctor Beitía. Agradecido, doctor Beitía, a nombre de la familia Hidalgo, de Maybelín y a nombre de toda Venezuela, por supuesto. Mil gracias, y este es un buen ejemplo a seguir, ¿eh? Bien, otra correspondencia, presidente, la señora Beatriz Espinosa, quien habló con usted en el programa número 45 sobre el caso del brutal asesinato de su sobrina Adriana Serpa Gutiérrez, le envía una carta. En la misma le expone su más profundo agradecimiento en nombre de toda la familia por la atención inmediata y solución al planteamiento que le elevó. Ella le pidió justicia y el presunto asesino de su sobrina fue condenado y trasladado desde la jefatura del Valle del Espíritu Santo al retén judicial de San Antonio en Nueva Esparta. La familia quiere agradecer además la amable atención prestada por el doctor Manuel Quijada y la actuación de altura del doctor Iván Rincón Urdaneta, presidente del Tribunal Supremo. Asimismo, a la doctora Ismar Barreiro, de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de la Presidencia. Señor presidente, dice la señora Espinosa, hechos como estos demuestran su calidad humana, sigue adelante resolviendo los problemas del pueblo venezolano. Muchas gracias. Aquí está la carta de la ciudadana Beatriz. Beatriz Espinosa. Bueno, lamentamos siempre, lamentamos y lamentaremos para siempre la pérdida de su sobrina, señora Beatriz. Nos se dirigió a nosotros y agradecemos la colaboración del Poder Judicial, porque en este caso, como ustedes lo saben, lo que nosotros hacemos es cooperar, indagar, pedir que se aceleren las gestiones y que haya justicia. Pues yo, como jefe de Estado, estoy obligado a hacerlo, y me da mucha satisfacción, pudiera ser esa la palabra, de que esté funcionando el sistema, que esté dando signos de que el nuevo sistema, el nuevo Estado que están haciendo, funciona. Todavía no funciona a la perfección, y pasará tiempo para que logremos un Estado óptimo en el Estado, si apenas están haciendo el nuevo Estado. Pero esto es un indicativo, y como ella lo dice acá, gracias al doctor Quijada y a la actuación del Poder Judicial, incluso el doctor Iván Rincón Urdaneta, para darle vida al Poder Judicial y que el pueblo venezolano tenga justicia. El Estado de Derecho y el Estado de Justicia, así define la Constitución Nacional al nuevo Estado. No solo Estado de Derecho, sino más allá del derecho está la justicia, que es el fin supremo del Estado, darle justicia a todos. Un abrazo, pues, a la familia Espinosa, y esperamos que siga habiendo demostraciones de la justicia, y sobre todo seguiremos luchando por ella. Bien, presidente, la primera llamada telefónica histórica nos llega desde Caracas, desde Sarría, Esther Trujillo. Esther, usted está haciendo la primera llamada histórica en este programa Aló Presidente número 48. Buenos días, le escucha el presidente. Buenos días, señor presidente de la República. Esther. Esther Trujillo. Hola, Esther, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias. Dándole gracias a Dios que me pude comunicar con usted en su 48º programa. Bueno. Pero le doy gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Pues, ¿Y cómo está Zarrilla? ¿Cómo están por allá? Bueno, por aquí por Pablo Camejo estamos bien. Tengo unas cositas que decirle. Ajá, dime que estamos oyendo. Yo soy PSU en Administración, Organización y Sistema. ¿En? Tengo en Organización y Sistema. Organización y Sistema, ajá. Yo tengo 5 años parada, porque no, o sea, debido a mi edad, pues tengo 42 años y usted sabe que ya uno después de los 30 no puede trabajar en este país. Pero ¿cómo va a ser eso? Eso no puede ser así. Ah, pero... Tú eres una muchacha, yo tengo 47, ¿y cómo trabajo? Mire, si usted quiere, póngame de guardaespaldas suyo. Pero yo muchacha... No tengo ningún problema. Esther, te das cuenta todo lo que tú puedes, hasta guardaespaldas, ¿no? Pero lo más importante es que tú trabajes en tu profesión, donde tú... Eso es lo que quiero. Ahorita, por ahora, por estos momentos, como dijo usted... En el 94, por ahora, estoy dando clases aquí en mi casa, ahorita ya dirigida, en conjunto con una colega, pero eso no le da la base a uno. Mi mamá y mi tía, yo vivo con ellas son pensionadas, y por más que... ¿Y tú trabajaste en alguna empresa pública o privada? Sí, tuve 10 años en el Banco Maracaibo, 3 años en el Banco Venezuela... 1 año en la Polar. Tienes experiencia laboral, pues. Mira, vamos a hacer una cosa, Esther. Nosotros vamos a hacer contacto contigo para que nos hagas llegar tu currículum, de toda esa experiencia que tienes. Toda la experiencia que tienes, bueno, en toda tu vida de estudio, de trabajo. Y yo en este momento no te voy a prometer que mañana o pasado mañana te vamos a contratar en algo, sino que voy a hacer las gestiones. Pudiera ser a través de la constituyente económica que dirige el ministro Jordani, Elías, así estoy hablando, Esther, con el ministro Elías Agua, para gestionar como se está reactivando la economía. Y vamos a lanzar muchos proyectos, tanto privados como públicos, pues seguramente habrá espacio para ti. Tú eres una mujer muy joven y con esa experiencia nos puedes ayudar mucho al país desarrollando tus habilidades. ¿No te parece, Esther? Yo incluso en el 99 fui hasta la viñeta cuando usted estaba ahí y le dejé un currículum mío al que hoy en día es el general Baduel. Ajá, Raúl Isaías Baduel, correcto. Incluso fui con una señora que es maestra, la profesora Ketty, y ella en esa oportunidad le dejó una libretica con la cara de Jesucristo. Bueno, de todos modos... Pero no sé. Bueno, de todos modos... Yo he ido allá varias veces y no tenemos atención. Pero fíjate, yo voy a pedirle al ministro Jagua que él mismo te va a llamar. Él mismo te va a llamar cuando lleguemos nosotros esta tarde, esta noche a Caracas, mañana a lo mañana mejor. Mañana a la mañana. Si llegamos tarde, mañana por la mañana. Este teléfono es de tu casa, ¿no? Sí. Ok, él te va a llamar. Quería acotar, señor presidente. Dime, te oigo. Aquí en Pedro Camejo, donde vivo yo, en la organización Pedro Camejo, nosotros tenemos un centro, un ambulatorio, se llama Pastor Oropesa. Este centro lo vinieron a acomodar el otro en las elecciones pasadas, pero lo dejaron mal, de verdad, porque todavía se impermeabilizaron, pero no lo hicieron bien. Y tenemos un basurero en lo que es el patio de atrás, que eso, por más que sea como aquí, lo que más viene son niños. Basurero, el patio de atrás del laboratorio. Y eso no hay quien lo recoja, mire, nosotros hemos llamado y al ministerio y todo eso, pero ven acá, no hemos tenido respuesta. Mira, Esther, es un basurero en el patio del ambulatorio. Ambulatorio Pastor Oropesa. De acuerdo, pero ahí es que está el basurero, en el patio del ambulatorio. Ahí mismito, o sea que el zancudero que hay y las cucarachas y todo lo demás, entonces eso afecta, porque ahí, ok, vamos personas adultas, pero también vienen niños. De acuerdo, fíjate lo que yo le voy a comunicar esto a través del ministro de la Secretaría, al ministro de Salud y Desarrollo Social. para ver qué ha pasado. Tú dices que comenzaron a trabajar allí y no terminaron. No, eso lo dejaron malísimo. Eso no tiene... ¿Quiénes estarían trabajando allí? Sí, ellos trabajaron. ¿Pero quiénes son ellos? El ambulatorio, pero eso quedó mal impermeabilizado. ¿Pero quiénes serían? Miren, realmente fueron los de la alcaldía. La alcaldía. De la alcaldía, pero la anterior. De acuerdo, porque tú sabes, y eso es bueno que lo sepan todos, que esos ambulatorios, y aquí está la ministra de Ambiente, que fue viceministra de Salud hasta hace muy poco tiempo, y sabe muy bien y conoce muy bien este tema, pero no todos los ambulatorios son del gobierno nacional. Analisa, ¿qué nos dices tú al respecto? La mayoría de los ambulatorios de Caracas están transferidos, fueron transferidos a la gobernación, hoy en día alcaldía mayor, y algunos pueden ser de la alcaldía Libertador. De acuerdo. De todos modos, pues vamos, yo voy a averiguar a quién corresponde este ambulatorio y a enviar, vamos, Elías, envíate una inspección de allá del Ministerio de Secretaría, un funcionario nuestro que vaya a hacer una inspección y que vaya a coordinar con el organismo correspondiente, si es la alcaldía mayor, si es la alcaldía de Libertador. De repente ese ambulatorio, fíjense ustedes a todos, Esther, y a toda Venezuela, recuerden que yo anuncié hace más de un mes, poco más de un mes, la mocha o sobremarcha. 1.5 billones de bolívares, 1 billón, es decir, 1.5 billardos de bolívares que estaban en el Banco Central allí congelados desde hace varios años y que le pertenecen al pueblo, los hemos recuperado y estamos lanzándolos hacia proyectos especialmente en educación, en salud y también en otras áreas como ambiente, lo de los basureros, por ejemplo. Es un problema en todo el país. Ayer pasábamos al gobernador Alexis Navarro, gobernador del estado de Nueva Esparta, íbamos a entregar las viviendas y un olor terrible al lado de la autopista, saliendo de Por la Mar, en el PH, ahí mismo, un basurero de hace varios años y un olor tremendo, y por supuesto las moscas, la contaminación. Aquí nunca se le hizo caso a esto. El Ministerio del Ambiente tiene, yo no recuerdo cuántos son los proyectos para este sistema integral de procesamiento de los desechos sólidos y tratamiento de los desechos. Por allí vamos a lanzar recursos del plan de sobremarcha, pero también para los ambulatorios y los hospitales, para repararlos, para dotarlos y para ponerlos a la orden de las comunidades. Así que, bueno, Elías, yo solo te pido, vamos a hacer una inspección y pídele al ministro Rodríguez Ochoa que ya que Esther hizo este esfuerzo y esa comunidad de Sarria necesita, especialmente los niños y los más pobres, ese ambulatorio, que en coordinación con la alcaldía le incluyamos en el plan de la sobremarcha, porque son más de 150 ambulatorios en todo el país los que están previstos para terminar de acondicionarlos en la infraestructura y de dotarlos. Bueno, gracias Esther, y dale un saludo, por favor, a toda tu familia y a toda la gente de Sarria. Bien, gracias a Esther Trujillo por su comunicación desde Caracas. Presidente, esta carta se la envía el señor Abelardo Castellanos desde Mariara, Estado Carabobo. Es realmente triste, es un padre de 4 niños desesperado que no tiene empleo y está a punto de perder su casa y, como él mismo lo refiere, no tiene cómo darle de comer a su familia. El señor Castellanos es profesional en el área de seguridad integral e investigaciones. Además, es paracaidista acrobático. Desea trabajar en algún lugar, acorde con sus conocimientos, si es posible, pero si no es así, está dispuesto a manejar un taxi o hacer comida junto a su esposa. Está dispuesto a trabajar en cualquier lugar del país y está disponible las 24 horas del día. El señor Castellanos le asegura que no le quedará mal. Le envía con la carta su resumen curricular, referencias personales y referencias de trabajos anteriormente realizados. El señor Abelardo Castellanos, presidente. Castellanos de Mariara. Gente de Mariara, un saludo. Hay un soldado aquí, un marinero, por cierto, de Mariara. Los que están aquí, los muchachos destacados en la base científico naval Simón Bolívar, aquí en la isla de Aves. Mariara, Estado Carabobo. Bueno, vamos a lo mismo, Elías. Aquí ya tenemos un procedimiento establecido. Llamamos a la persona. Hay un alto índice y un alto porcentaje de casos que hemos solucionado. Hay un gráfico que ustedes tenían, ¿no? El coronel Rangel López, quien es el jefe de la Casa Militar, es un porcentaje bastante alto creo que casi el 90% de los casos, y algunos estamos procesándolos. Abelardo, te vamos a llamar entonces, tú debes estar oyéndonos. Saludos a ti, a tu esposa, a tus cuatro niños. Bueno, hermano, esperamos conseguirte un empleo lo más pronto posible. Está a punto de perder su casa. Elías, vamos a gestionar. Mira, ahí podemos buscar un abogado de los nuestros, le pedimos a la Procuraduría. Este es un caso del... Seguramente, me imagino, Abelardo, que pediste un crédito. De esos créditos donde le cobran al pueblo intereses hasta de 100%, y luego le quitan la casa. Vamos a evitar que le quiten la casa. No, Abelardo, vamos a evitar que te quiten la casa. Vamos a ver quién es el que está prestando plata, a qué intereses, incluso, porque eso hay una ley, ¿no? Hay una ley. Aquí tenemos que... el pueblo tiene sus derechos. Es como ayer me estaba denunciando unas familias, y así les quiero decir, anoche vi el video, amigos de ahí de Cotoperí. Ayer estaba un grupo de personas protestando, siempre les atendemos ahí en Cotoperí, donde entregamos las viviendas, porque es que hay una gran diferencia entre las viviendas que hacían los gobiernos anteriores y las que nosotros estamos haciendo. En todo caso, yo estaré pendiente de que las que estemos entregando no vaya a ocurrir lo mismo, y si ocurre algo parecido, pues tomaremos las acciones. Pero yo estoy pendiente, y el ministro de Infraestructura, el presidente de Fondur, la presidenta de Fundabarrio. Pero anoche yo vi con mi edecán, uno de los muchachos, ahí en el camarote, me puse a ver un video que es como de 40 minutos, que me entregaron los vecinos de Cotoperí la fase 1. Eso es horroroso. Yo voy a ordenar una investigación y voy a poner esto en manos de un juez, de un tribunal, porque es horrible. ¿Ah? Ya está abierta la averiguación. Bueno, yo le ordené a Otaiza. Fíjate tú, yo te voy a dar el video, Otaiza, y mañana voy a verlo con el ministro Esqueda. Bueno, esto es horroroso. Hace varios años entregaron ahí la primera etapa. Las casas se están abriendo por la mitad como se parte una tableta, pues. Las aguas negras se botan, no le hicieron drenaje a la vía. Y no solo eso, las vigas que ahora se están destapando, ¿cómo se llama? Las columnas. Tú sabes que las columnas hay que vaciarles concreto y llenarlas de concreto, ¿no? Huecas. Lo vi anoche, y esa gente no me está mintiendo a mí, yo no creo que me estén mintiendo. Pero entonces, así es, fíjense ustedes, venezolanos todos y venezolanas. Así fue como muchos falsos empresarios y funcionarios corruptos se enriquecieron aquí a costa del dolor de un pueblo. Ah, porque ese dinero que es del país, de ustedes, lo maneja aquí en el gobierno, miles de millones de bolívares. Entonces buscan unos falsos empresarios, les dan además un adelanto, les daban un adelanto, dinero, pero a manos llenas, para que construyeran las casas. Y resulta que nadie inspeccionaba eso. Y entonces viene el pueblo, le cobran varios millones, tienen que estar pagando. Mira, las tuberías de aguas negras, colocadas por fuera de la pared, chicos. ¿Cómo sabe? Eso tiene que ir por dentro de la pared. No, por fuera. ¿Ah? Y por debajo. Por el piso, pero claro, hay algunas que son laterales a la pared, la parte baja, pero por fuera. Una cosa horrorosa, el techo se le está desplomando. El componente, el cemento, se desmorona, o sea que eso no le echaron casi cemento. Es casi pura arena, y algún poquito de cemento. Pero allí en el video está, arranca un pedazo de cemento de lo que debería ser una columna. Y el ingeniero, que es un ingeniero que vive ahí, y han asumido el comité de vecinos, la defensa de la familia. Bueno, resulta que él arranca un pedazo de lo que debe ser concreto armado, de una columna, y sin mucho esfuerzo se desmorona. O sea que eso no le echaron casi cemento, pura arena, chico. ¡Un robo! Exijo, gobernador, y usted que ya está al tanto de esto, y el ministro Esqueda, públicamente exige una investigación a fondo de esto. Otaiza, dele hasta por la cédula. Ajá, vamos a ver qué nos dice el gobernador. De la Blanquilla, que también le hicieron lo mismo y lo pusieron en un terreno y se hundió y la casa está en partida, que ahora no encontramos los responsables porque la compañía desapareció. Bueno, pues tiene que estar en alguna parte. Lo estamos buscando. Vamos a buscarlo, Taisa. Métele full chola. Sí, ya se ordenó la investigación. Ayer mismo me decidió el presidente y se tomaron las fotos. Ya el equipo técnico está haciendo las evaluaciones. Se buscó al fiscal y esperemos que la fiscalía nos pueda ayudar mucho para conseguir los responsables. Yo quiero ver en la cara a los responsables y el país debe saber quiénes son. Así es, señor presidente. Y además los tribunales y ya hago un llamado al fiscal general de la República. Hago un llamado a la defensora de los derechos del pueblo, hago un llamado, métanse por todas partes, a todos los fiscales, a los defensores del pueblo, métanse por los barrios, gobernadores, vamos a hacer asambleas. Aquí estoy viendo en el resumen de noticias que nos llegó acá a Isla de Aves esta mañana, muy temprano, que el alcalde Freddy Bernal participó en un cabildo abierto en Catia con 500 personas y le explicó Freddy Bernal, y esto es lo que tiene que hacer un gobernante, porque este es un revolucionario, explicándole a los vecinos de Catia, a la parroquia Sucre, en la situación financiera y las actividades realizadas por ese despacho desde que se inició su mandato. Eso es lo que tiene que hacer un alcalde, y oír al pueblo y tomar nota y hacerle caso, y no es que la policía entonces aparte a la gente o la guardia de honor, no. En el caso nuestro andamos atendiendo cualquier tipo de quejas, tomando nota, recogiendo, en este caso un video que yo voy, incluso un día de esto voy a transmitirlo, para que el país vea. Vamos a coordinar esto, Elías, para la próxima cadena, yo voy a transmitir esto. Y todo aquel venezolano que se sienta estafado, incluso si es por alguien del gobierno que yo presido, con más razón, dígamelo, si es que eso pudiera seguir pasando en alguna parte. Porque repito, yo, Hugo Rafael Chávez Frías, no tengo compromisos con nadie sino con un pueblo y con mi conciencia. Con nadie, ni empresario, ni amigos, ni familiares, ni nadie. Mi compromiso lo tengo muy claro, es con ustedes. Para eso estoy aquí. Y si la vida tengo que darla en este compromiso como soldado que soy, no me costará nada darla, si así lo quiere la vida, o la historia, o Dios, o ustedes. Entonces no tengo marcha atrás. No tengo miramientos para ningún lado, sino para el cumplimiento de mi deber, que me obliga. Y que nos obliga a ser distintos de verdad, no porque lo digamos, sino porque tenemos que demostrarlo. Y esto no puede quedar impune. Una serie de falsos empresarios que se hicieron ricos, y funcionarios corruptos, gobernadores corruptos, ministros corruptos, presidentes corruptos, etcétera, etcétera. Nadie supervisaba aquello. Yo estoy organizando ahora en el Ministerio de Secretaría, Elías, una inspectoría presidencial. Ya estamos trabajando. Y ahí estamos, yo quiero tener ahí ingenieros, electricistas, técnicos, porque los voy a mandar así, de repente vaya a inspeccionarme las viviendas que están haciendo en tal parte. Y métase y mande a tumbar la casa si es posible. Yo respondo, yo la vuelvo a hacer. Túmbela y abra un hueco ahí en el piso, a ver cuál es el grueso, porque esa es otra cosa. En el video, la calle le echaron fue un cariñito de cemento que no aguanta, chico. Una pequeña, no, es cemento y partes de cemento al piso de las casas. Sí. Con la mano, este hombre ahí arranca pedazos de piso, con la mano. Imagínate tú. Y la calle se está partiendo en pedazos. Ese es un atraco al pueblo. Y eso no podemos tolerarlo. Llamo a todo el que tenga que ver con esto. Ahí está el gobernador Alexis Navarro, que tiene una asamblea la semana que viene. No, mañana tiene una asamblea con todos los vecinos allá, gobernador. Háblenos un poco de eso, gobernador. Todas las semanas hacemos en Margarita 2 y 3 asambleas donde va todo el equipo de gobierno, donde se toma nota, se manda soluciones. Sobre todo estamos atacando así el problema de la inseguridad, donde queremos incorporar a la población para que derrote el miedo y cumpla los espacios que debe ocupar en vez de lo de los delincuentes. Entonces nosotros en Margarita estamos haciendo permanentemente asambleas y visita a todas las comunidades. Muy bien, esa es la labor del gobierno revolucionario, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El martes empezamos un programa radial que va a estar en dos emisoras. ¿Vale? ¿Aló, gobernador, será? Bueno, sí. Aló, Alexis. Estamos buscando... Aló, Alexis. Estamos buscando el nombre, pero va a ser dos veces a la semana, al día. Uno es Radio Oriente a las 8 de la mañana y otro a las 11:45 por Radio Margarita. Media hora cada uno para comunicarnos con la comunidad. Muy bien, gobernador. Le agradezco mucho y felicitaciones. Me estaba explicando el gobernador, bueno, todas las dificultades que tiene desde el punto de vista financiero, los problemas de la isla, de las islas, Margarita, Coche y Cobagua, lo que es el estado de Nueva Esparta, el desempleo, la inseguridad, la... Los frailes. Aunque no es del estado de Nueva Esparta, los frailes. Ajá. Nosotros la atendemos y ahí están también los pecadores margariteños. También la gente de turismo va a los frailes, pero también atendemos la Blanquilla y los testigos, que también son dependencias federales, no son del estado de Nueva Esparta. Sí. Bueno, algún día las incluiremos en el estado de Esparta. Eso es lo que él quiere. Yo le he preguntado desde ayer. Está lanzando una recta por el medio del joven el gobernador. Eso puedo para... Ayer me preguntaban los periodistas también. Allá. Pero sientes tú que los enfermos de los testigos me los llevan para Margarita y los indicadores de salud terminan siendo de Margarita. Por lo tanto, la asistencia que le damos a ellos también debe estar correspondida con el situado, ¿no? Bueno, vamos a hacer un estudio... que tiene que ver con muchos factores geográficos, financieros, humanos, etcétera. Pero sí, en verdad nosotros tenemos que reordenar el espacio insular y acuático. Esa es una de las cosas que hemos hablado con los hermanos de la Armada. Así como está organizado políticamente el territorio, tierra firme, dividido en estados, igual este inmenso mar tenemos que también abordarlo con una organización político, territorial, para los espacios acuáticos y los espacios insulares. Ese es un tema que en verdad, y la Constitución así lo prevé, reordenar y reorganizar. Así que eso es, pues, para estudiarlo, gobernador. Ahora, cuenten ustedes, gobernador, y todos los habitantes del estado de Nueva Esparta con nuestro apoyo. Ayer comentábamos sobre los proyectos del FIDES, la ley de asignaciones especiales, unos recursos extraordinarios que ya hemos aprobado del presupuesto, bueno, no eran del presupuesto, recursos extraordinarios, y vamos a inyectárselo a los gobernadores. El vicepresidente Isaías Rodríguez, con una paciencia de elefante, diría yo, de camello, no sé qué, de piedra, ha hecho una labor extraordinaria con todos los gobernadores. Hicieron una reunión en Barquisimeto, buscando cómo solucionar tamaños déficit que hay en todas las gobernaciones, y esta es una labor de todos, una labor de todos. 150.000 a nivel de gobernaciones. Ahí está el viceministro de Finanzas, el doctor Nelson Merentes. Nelson, ¿a cuánto asciende? 1.250.000 millones aproximadamente. Más de un billón de bolívares. Más de un billón de bolívares, nada más de gobernaciones. Estamos ahorita cuantificando la deuda de las alcaldías. Ahí hay un manejo, en muchos casos, sobre todo en las alcaldías grandes, muy inoperante, ¿no?, con respecto a los recursos. En todo caso, lo que se hizo en Barquisimeto y después se hizo en la sede de la Asamblea es un ensayo de lo que va a ser el Consejo Federal de Gobierno, donde se van a planificar tanto la finanza como las obras que se tienen que acometer el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Bien, bueno, ahí están trabajando muy duro todos, el ministro José Rojas, el viceministro Merentes, para ver cómo, y lo vamos a hacer. Venezuela, cuenten ustedes que todos estos problemas que son de gobierno y de Estado, nosotros los estamos atendiendo. Lo que yo le decía ayer a la gente allá en Cotoperí es que no me pidan milagros, pues. Aquí no hay milagros posibles. Aquí tenemos que armarnos de calma y de paciencia, de mucha conciencia, todos, para entender que los problemas de Venezuela vienen acumulados desde hace décadas. Y ahora no podremos, a nadie se le puede pedir que solucione en un año, en dos años, la gigantesca problemática heredada y acumulada, porque aquí no había gobierno, no había gobernabilidad. ¿Cuándo se reunían aquí los gobernadores para ordenar el presupuesto? Nunca. Aquí lo que hacían era, bueno, pedir y pedir, y el gobierno central repartir la torta. Y la corrupción desmadrada. Y esa es otra cosa que yo tengo que exigirle como jefe de Estado a todos los entes de gobierno. Bueno, es revisar y ordenar sus gastos. Hay alcaldes, por ejemplo, en los meses pasados, y como estábamos en elecciones, en época electoral, comenzaron a contratar gente sin ningún tipo de control. ¿Pero cómo es eso? Eso no puede ser. Se tiene asignado, señores alcaldes, un presupuesto, de ahí no se pueden pasar. Y además eso viene por partidas. Contrataron miles de personas para que votaran por ellos. Y ahí algunos incluso comprometieron hasta los aguinaldos de la gente. Ah, pues hay que abrir un juicio. Ahí es donde nosotros no podemos estar amparando violación de leyes, irresponsabilidad. ¿Qué país puede aguantar eso? ¿Ustedes creen? Es como que usted, amigo mío, en su casa, por ejemplo, le dé luz verde a sus hijos. Supóngase que usted tenga, bueno, su esposa, el marido y 5 hijos, pongamos por caso. El caso de la familia Chávez Frías, padre, madre y 6 muchachos. Supóngase usted que mi papá, Hugo de los Reyes Chávez, maestro de escuela con un sueldo de 500 bolívares, cuando éramos nosotros muchachos, nos hubiera dado luz verde. Huguito, bueno, usted gaste lo que quiera. Adán, no, gaste lo que quiera, después usted me pasa la cuenta. Narciso, vaya y gaste todo. Ah, no, ¿y qué familia aguanta eso? Entonces comienzo yo, bueno, me voy de repente de viaje para Estados Unidos, me compro un carro, bueno, papá, toma. Ah, sí, bueno, ¿quién aguanta eso? Un poco así estaba el país. Los alcaldes gastando y gastando y gastando y comprometiendo presupuestos y no presupuestos y gastos y más gastos y comprando carros y haciendo palacios. Hay alcaldes que viven en palacios de gobierno porque, un palacio, yo no, la alcaldía tiene que estar en un palacete. Comprando vehículos último modelo, tarjetas de crédito de estas, ¿cómo llaman? Yo nunca he tenido, doradas. Doradas. Doradas. Teléfonos celulares, asesores que ganan millones. No, bueno, tú eres experto en el mar, entonces asesórame y te pago 3 millones o 5 millones, lo que tú quieras, chico, pues esto no es mío, ¿sabes? Al Estado. Ah, entonces nosotros tenemos que asumir todo eso. Chirulí. No, eso no puede ser así. Allá me, de Barina me trajo mi papá, yo le dije, papá, no, gobernador, yo no puedo con el Estado, no puedo, unas deudas del año 92, yo estaba preso, le dije. Yo estaba preso cuando el gobernador, vamos a averiguar quiénes son estos gobernadores del 92 y del 93 y del 89, unas deudas del 89. Ah, entonces nosotros vamos a pagar eso. No, caballero, no, caballero. Entonces ahí es cuando tiene que venir la nueva ley, la constitución. Ah, usted gobernador del año 92 en Barinas, ¿por qué usted no pagó esto? Aquí están las facturas. ¿Y dónde están los reales? ¿Y el presupuesto que lo hizo? Y si tiene que ir preso, tiene que ir preso. O le quitamos la quinta que tiene por allá. O vamos a ver dónde está su declaración de bienes. ¿Tiene bienes? Bueno, pague con eso lo que usted irresponsablemente comprometió. Porque si no, este país, nuestro país se va a quebrar y nosotros no podemos permitir que se quiebre. No, se trata de un país, de un pueblo. Esto hay que verlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y por eso yo les hablo muy claro a los sindicaleros de toda la vida, que a veces quieren hacer exigencias imposibles de cumplir, que se amenazan con paro de los hospitales, que se amenazan con paro de la educación, porque no, ya este año nosotros dimos el incremento salarial. Ahora, si me vienen a reclamar que no se ha pagado el 20%, eso es otra cosa, eso sí hay que pagarlo entonces. El 20% que declaramos y que anunciamos en el mes de abril. Y en algunas partes no se ha pagado y ya yo firmé hace 3 días un crédito adicional de ¿cuánto? 250 mil millones de bolívares para pagar y terminar de pagar hasta fin de año el incremento del 20% de salario. Recuerden que el salario no tiene que ver solo con el dinero que usted gane, tiene que ver con la inflación y el costo de la vida. Y la inflación este año va por 15, el incremento salarial en 20, si termina en 15, bueno, resulta que ustedes han recuperado en 5% el poder adquisitivo. El año pasado detuvimos la caída del poder adquisitivo. En una ocasión el expresidente Caldera incrementó el sueldo en 100% casi, pero la inflación llegó casi a 200, o pasó de 100 y pico. Entonces eso no fue un incremento de verdad. Nosotros sí estamos poco a poco revertiendo eso. Incrementos moderados y la inflación hacia abajo. Pero si yo me pongo de irresponsable a incrementar sueldos porque lo piden estos y lo piden aquellos y lo piden gobernadores y lo piden los sindicatos, no, yo no lo voy a hacer, porque no puedo hacerlo. si yo doy muestras de debilidad y cedo ante cualquier presión de manera irresponsable, estaría de nuevo conduciendo al país hacia el barranco, y yo no lo voy a hacer. En ese sentido, llamo a todos los dirigentes sociales, políticos, etcétera, de Venezuela, a asumir la transición con criterio y con responsabilidad. Bueno, volviendo aquí, gracias por esta carta. Vamos, Elías, lo mismo de siempre, vamos a llamar a Abelardo. Él es paracaidista acrobático, puede trabajar de chofer o hacer comida. Vamos a ver, el Fondo Único Social o el Banco del Pueblo pudieran darle un microcrédito, a lo mejor para montar un pequeño restaurante. Podemos coordinar con la gente de Fontur, a ver si te asocias a Abelardo. Esa es la idea, que busques tú un grupo de personas que estén en tu misma situación o parecida, que puedan manejar, y a lo mejor buscamos un crédito para hacer una línea de transporte. Eso tiene sus procedimientos. Pero mientras tanto, yo dejo en el ministro Elías Agua la responsabilidad de coordinar y para paliar esto, que no pierda la casa este amigo, en primer lugar. Y segundo, a ver qué pequeño crédito podemos darle como puente, como tránsito hacia un trabajo ya mucho más firme y más sólido. Abelardo, que Dios te cuide a ti, a tus muchachos, a tu mujer, y adelante, hermano, adelante, no pierdas la fe, que vamos a salir adelante, seguro que sí. Presidente, tenemos una nueva llamada, en este caso es de Calabozo, Estado Guárico, se comunica el compatriota Nelson Jiménez. Nelson, le escucha el presidente de la República. Calabozo. Buenos días, señor presidente. Epa, Nelson, ¿qué hay? Aquí, señor presidente, una situación bien drástica, lo que estoy viviendo yo. ¿Qué te pasa, señor? Le he pasado el partido llamando en una avenida, 23 de enero, ¿verdad? Que vine con un niño mío que me, de 5 años, que me trajo. ¿Cómo? Que no, espérate, que no te oigo bien, hay mucho ruido ahí. Baja un poquito. Sí, yo estoy llamando de una avenida, de aquí a Calabozo. Una avenida, ajá, de un teléfono público. Ok, señor presidente, mire, yo tengo un problema. Yo el otro año, en mayo, el otro año que pasó, yo fui con mi tío de aquí a Calabozo al hospital Rusia, ahí en Caracas, sobre una operación de mi vista. Que tengo la retina desprendida. ¿Tienes la retina desprendida? Ajá, entonces me observaron, ajá, me diagnosticaron, primero un diagnóstico me dieron, me dijeron, pero yo no sé cuándo, a veces para la bolsa busqué los reales que son 100 mil bolívares para la operación. ¿Cuánto? Ajá, que estoy todo. ¿100 mil bolívares? 100 mil. Ajá. ¿Y cuándo te van a operar? Pero estás listo ya para operarte, te dijeron. Ajá, escucha entonces, señor presidente, ajá. Fui yo en noviembre del año que pasó. Cuando llegué yo al cupo que me tenían, nos sacaron de la lista, y que yo no podía ser parado porque la operación no podía ser en hospital, no podía hacer nada, ya que me habían hecho gastar unos reales de los exámenes que se dan para operarme. En fin, que no me operaron ni nada, y me dijeron que no era operación de hoy, el doctor Rubí y otro doctor apellido Guillón. Entonces, mira, óyeme, Epa, mira, óyeme, Nelson, ¿dónde te ubico yo? Porque tú estás en un teléfono público. Dime dónde te ubico. Mira, señor presidente, me puedo ubicar. Yo tengo dos teléfonos al lado de la casa. Yo he ido a una casa alquilada, mira. Dame los teléfonos. Grande, señor presidente. Dame los teléfonos. 046. Ajá. 72. Ajá. 01. Ajá. 46. Ajá. ¿Y el otro? 71. Ajá, 71. 0687. Ese es al lado de tu casa. Al lado de mi casa, señor presidente. Okay. Yo estoy ahí arrimado, una tía mía, señor presidente, porque ni casa tengo. Me estoy alquilado, me está después que se me despedió la rutina, no trabajo, mire. ¿Tú estás casado, tienes tres hijos? Sí, tengo tres hijos. La señora mía se fue para Caracas a ver si conseguía trabajo, porque aquí no hay ni trabajo, señor presidente. Yo he tratado de comunicarme con usted por todos los medios y no he podido. ¿Y dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Los tienes tú con tu mamá? ¿Con tu tía? Con mi papá y mi mamá. ¿Y tu señora está en Caracas? Aquí en Caracas y mi madre también. ¿Cómo la ubico yo a tu esposa? ¿Dónde? No, ¿cómo lo viste, señor presidente? Bueno, te vamos a llamar a ti esta noche. Esta noche te va a llamar el ministro Elías Agua. ¿Ok? Te vamos a mandar el pasaje para que te vayas a Caracas. ¿Me estás oyendo? Nelson, ok. Y vamos a hacer una evaluación en el hospital del Fuerte Tiuna. El doctor Siso, que lo tengo aquí al frente, coronel y doctor, fue el que me operó los ojos a mí, por cierto, cuando yo estaba preso, y quedé perfecto, mirando lejos. No miraba ni cerca ni lejos y quedé mirando lejos. Yo tenía unos pterigios, uno de ellos casi petrificado, ¿te acuerdas? Una operación que no fue nada sencilla. Pero entonces él te va a hacer una evaluación el lunes, mañana, para ver cómo está eso y cómo hacemos para operarte y hacer lo que haya que hacer, pues. Te voy a dejar en manos de CISO y el ministro Jagua va a encargarse de que puedas desplazarte a Caracas. Y luego, bueno, Jagua, vamos a hacer, Elías, un estudio socioeconómico de la familia de Nelson Jiménez. Nelson Jiménez, vamos a ver cómo lo ayudamos, pues. Ah, Nelson, tú nos estás oyendo, y a tu señora vamos a ubicarla, a ver cómo la familia se... Ahí estamos haciendo unas viviendas, mira, en el fuerte Paramacónico, no, Paramacón no, en el San Juan de los Morros, bueno, el calabozo. ¿Cómo puedo ir, man? Allá en, no, en Calabozo está el grupo, el Rastro. Ahí estamos haciendo una... Ambrosio Plaza. No, pero no, estamos hablando del... Calabozo, el Ambrosio Plaza. El cuartel se llama Ambrosio Plaza. Sí. Ajá. En Calabozo está un grupo de caballería, sí, blindada. No. Sí. Bueno, vamos a coordinar, Rangel, tú también, vamos a coordinar a ver cómo van esas viviendas de ahí de Calabozo y si esta familia pudiera, pudiéramos pues asignarle una de estas viviendas. A Nelson, y ya con, a través del Ministerio de Secretaría, vamos a evaluar y a gestionar lo más pronto posible para ver cómo te damos un crédito, un microcrédito a ti, a tu esposa, a tu familia, para que salgas de esa situación, hermano. ¿Y los hijos están estudiando? Mira, tengo un niño de 5 años que está en preescolar y un niño de 7 años. La niña de preescolar, como no le podía comprar los útiles, no me la aceptaron más. No te la aceptaron más. ¿Y dónde es eso? Si eso no está permitido. No le podías comprar los útiles. No te digo. Ah, que eso es otra cosa distinta, los útiles. Bueno, vamos a ayudarte en todo. No le mandamos para la escuela. No, pero vamos a mandarla y yo me hago cargo de eso. Te vamos a ayudar para que la niña vaya a la escuela, le vamos a comprar sus útiles y los demás muchachos. Uno tiene 3 años y lo tiene la cuñada de la hermana de la señora mía allá en otra parte, si no lo tengo conmigo, yo tengo sueldo conmigo. Ajá. Porque tampoco mi papá tiene trabajo, bueno. Tengo los hermanos que se llevan del bachillerato y no tienen base como estudiar, porque tienen trabajo también para allá para Caracas, para visitar a su hijo y no pueden tampoco. Bueno, hermano, mira, vamos a buscar la manera de ayudarte. Te va a llamar entonces el ministro Elías Jagua. Yo creo, miren, a todos los venezolanos que están en el interior, como está Nelson, sin trabajo. La solución, claro, yo entiendo el desespero, ¿verdad? Pero la solución no es irse para Caracas, como decimos en el llano. ¡Vámonos para Caracas! No, ya está bueno eso de vámonos para Caracas. Nosotros por eso estamos, lo que yo le pido a Dios es que podamos hacerlo lo más rápido posible. El desarrollo de estas regiones especiales. Ahí en Guárico, en el sur de Aragua y norte del Guárico, muy cerca de Calabozo, nosotros tenemos un desarrollo previsto, todo lo que es de la parte del sombrero y que tiene que ver con la represa más agrícola, y ojalá pues todos ustedes, tus hermanos que son bachilleres, que deben seguir estudiando en los tecnológicos, en escuelas granjas, y de forma tal que los venezolanos nos afiancemos en nuestra tierra. Y bueno, y vivamos allí en nuestros pueblos, nuestras ciudades, sin tener que estar emigrando, yendo hacia el centro todo. Ya en Caracas no cabe más gente. Más bien en Caracas, mucha gente, aspiramos nosotros, debe irse hacia el interior a trabajar a unas nuevas ciudades que estamos haciendo. Bueno, de todos modos, Nelson, eso yo le pido a Dios que podamos acelerar y hacerlo lo más pronto posible. Mientras tanto, en la coyuntura, en la dificultad, cuentas con nuestra mano, con nuestro afecto, nuestro corazón y nuestro apoyo, no solo moral, sino también material, hasta donde podamos. Elías, encárgate de Nelson, entonces, sí, todo, todo su... Nelson, si mañana puedes estar listo, porque te podemos mandar a buscar en la mañana temprano, pues para que vayas a la consulta, que es lo prioritario ahorita de la vista, ¿no? De acuerdo. Bueno. Ok, Nelson, gracias por tu llamada. Tenemos una comunicación, presidente. Recibo un cordial saludo, nuestro respaldo solidario en sus intentos por lograr los cambios que nuestro país necesita. Le escribimos desde esta ciudad de la frontera sureste del país para plantearle una situación que nos está afectando mucho. Aquí en Santa Elena de Guairén ya no podemos seguir más tiempo esperando que los servicios de esta ciudad mejoren. Hace años que esperamos. En nuestro empeño de hacer de esta frontera un lugar capaz de ser un espacio de intercambio, de defensa de nuestro territorio nacional y de crear oportunidades para todos los venezolanos de las diversas culturas que habitamos en esta frontera. La principal dificultad que encontramos es el mal servicio eléctrico que tenemos en la ciudad y en las poblaciones vecinas. Nuestras neveras y todos los aparatos eléctricos se queman, la comida se daña, no podemos pensar en nada que pueda ser producido por máquinas. Asimismo, los servicios de salud en general se ven altamente afectados, pues dependen del buen estado de materiales y equipos. En emergencias y tratamientos se ha deteriorado. También por ello la calidad de servicios de hospedaje de hoteles y restaurantes y el resto de la actividad turística se hace casi imposible. Pedimos, presidente, por favor, nos apoyen en encontrar una solución en este problema para que la gente de Santa Elena de Guairén y de las comunidades vecinas puedan tener una vida digna. Bueno, Santa Elena de Guairén. Saludos a toda la gente de Santa Elena. Y hace pocos meses estuvimos por allá poniendo la primera piedra de una carretera, todos estos servicios. Yo voy a enviarle copia de esta comunicación al gobernador del estado Bolívar, al capitán Antonio Rojas Suárez, para que junto con la gobernación y el alcalde de allá de la zona, Elías, tú te comunicas. Y aquí es cuando debe funcionar, Elías, fíjate tú. Poco a poco el Estado va tomando su nueva dimensión, ¿no? El Consejo Federal de Gobierno debe ser una instancia para todas estas cosas de coordinación entre el gobierno nacional, el gobierno del Estado Bolívar, en este caso de Santa Elena de Guairén, y el alcalde. Cuando se presenten estas cosas, entonces hay que hacer inmediatamente una coordinación. Y bueno, y ver dónde están los recursos. Hacer un estudio, un diagnóstico, porque la gente nos está, la gente misma, está, bueno, explicando cómo tiene que ser. Esta es la democracia. El pueblo mismo diciendo, bueno, estas son las dificultades. Todo lo que tú leías, ¿no? El mal servicio eléctrico, etcétera. Ahora, esto tiene que ver con un problema para el que yo pido apoyo de toda la población del estado Bolívar. Y especialmente apoyo a algunos pequeños grupos indígenas que todavía parece que no les hemos podido explicar con claridad. Y estamos asumiendo nuestra tarea, ¿no? Yo no le echo la culpa a esos grupos de indígenas, de hermanos. No. Se trata de una responsabilidad de Estado y de gobierno. Bueno, no les explicaron bien, pues, cuando se hizo este proyecto en el gobierno anterior, o se les explicó mal, se generaron temores que si por ahí va a pasar un tren, que si vamos a hacer hoteles 5 estrellas, a destrozar la Gran Sabana. No. Yo soy el primero, yo vengo del monte, el primero en respetar la naturaleza, el primero en dar el ejemplo tiene que ser el presidente y nosotros desde el gobierno. Aquí esta mañana estábamos yo, esta mañana me conseguimos una tortuguita que iba caminando. Ustedes saben que algunas tortuguitas no pueden llegar al mar y se mueren. ¿Cuánto tiempo tardan ellas? ¿Cuánto tiempo tendrán? Tienen muy pocas horas. La tortuguita nace... Sí, y a las horas tiene que dirigirse al mar. Tiene que estar en el agua. Si no llega a tiempo al agua, se muere. Sí, cuando le pega el sol... Se reseca y se muere. De hecho, conseguimos una muerta esta mañana y nos dio mucho triste. Pero iba una ahí entre la arena, ¿no? Y lo atopamos. Y la agarramos. Y entonces, pues me acerqué a la orilla del mar y la lancé con mucho cuidadito, porque son unos seres pues tan endebles, chiquititos. Pero tan pronto cayó al agua, empezó de una vez a nadar. Y recordé un cuento que me regaló Marisabel hace poco. Un saludo, Marisabel, a ti y a todos los muchachos allá. Estaban ayer en Margarita. Bueno, me regaló un cuento Marisabel hace unas semanas atrás, de Alas de Luz. Es el cuento de un granjero que se consigue el huevo de un aguilucho a punto de nacer, el aguilucho, pero estaba solo allá en la montaña. Él se lo trajo y se lo puso a las gallinas en el corral, y las gallinas lo... ¿cómo se llaman? Lo... empollaron. ¿Cómo se llama eso? Empollaron. Ya se me olvidó yo que soy del monte, fíjate. Lo empollaron y nació el aguilucho. Entonces el aguilucho no podía volar porque las gallinas no lo dejaban. Y lloraba en la noche. Y estas alas tan grandes me pesan mucho. Y no volaba. Pero él nació para volar. Hasta que el granjero, a través de su hijo, se dio cuenta que lloraba el aguilucho porque estaba entre las aves de corral y él era un águila. Y lo llevaron a la montaña. Y hay un momento en el cual el granjero lo toma al aguilucho y desde la cima de la montaña lo lanza y le dice: anda y vuela, que tú naciste para volar. Esta mañana recordé ese cuento cuando lancé a la tortuguita y le dije: anda y vive y nada, que tú naciste para nadar, para vivir en el agua. Entonces nosotros tenemos que dar ejemplo de cuidar la naturaleza, de tenerle amor a la naturaleza. Desde el gobierno estamos con mucho cuidado mirando lo que es el tendido eléctrico hacia el Brasil. Y es un tendido con muy poco impacto, porque hemos hecho cambios al proyecto original, que incluso le han incrementado el costo en los millones de bolívares que hay que invertir allí. Los ministros han ido, el presidente de la CDG, ahora que designé al general Francisco Rangel Gómez, ayer hablé con él, por cierto, está allá en Guayana, allí, entendiendo y buscando los problemas, los jefes de la brigada, el comandante de la división de selva, el general López Hidalgo, conversando. Ahí no hay represión, ni habrá ni nada, ni presión contra nadie, solo hablar con las comunidades indígenas por donde pasa el tendido. Pero claro, como cuando se hizo el proyecto no se les explicó, ni siquiera se les consultó. Nosotros ahora estamos consultándole, pero el tendido no hace, no produce daño ecológico, eso se ha estudiado. Déjenme decirles que incluso en buena parte del trayecto las torres se colocan desde helicópteros para no abrir caminos por la selva. Solo la gente baja en helicóptero, se limpia un radio muy pequeño, lo mínimo, para colocar allí las bases de la torre, y la torre se coloca, se trae por el aire, para no tener que abrir caminos y meter camiones grandes, gigantescos, y tumbar la selva. No, desde arriba. La ministra del Ambiente, que está aquí con nosotros, ha estado metiéndole el ojo a este asunto. Ahora, fíjense ustedes, amigos de Santa Elena de Guairén, ustedes tienen allá una planta vieja de gasoil que le da energía a ese pueblo. Una de las ventajas del tendido eléctrico, cuando lo terminemos, porque ese tendido va, y nosotros poco a poco vamos, gracias a Dios y con mucha paciencia, yo le he tenido que pedir, bueno, ofrecer mis excusas al presidente Cardoso del Brasil, porque ellos tienen ya casi un año que llegaron con su tendido hasta la frontera, la línea fronteriza en Santa Elena, y nosotros ya tendríamos a estas alturas que haber llegado, pero no hemos podido porque se ha frenado el proyecto por estos problemas. Pero aspiramos ya para el próximo año, antes de que termine el primer semestre, llegar finalmente hasta Santa Elena de Guairén. Ahora, este tendido no es solo para venderle energía eléctrica a Brasil. Con muy poco más impacto tuvo la carretera. Eso sí es verdad que tuvo impacto cuando se hizo la carretera desde Ciudad Bolívar, desde Puerto Ordaz hasta Santa Elena. Pero es que ahí es donde es, o la carretera a Macuro, pues. Ahí no podemos caer en el ecologismo puro. No es necesario. La carretera Macuro, esa que inauguramos hace una semana, exactamente hoy, hace hoy una semana, ¿no? Tuvo que romper parte del bosque, pero pues, si no, ¿cómo se hace una carretera, pues? Ahora, y la autopista de Caracas a Maracay no tuvo que romper bosque también. Y la represa del Guri no tuvo cuántas hectáreas, no se inundaron y se murió la vegetación bajo el agua. Y especies animales también, lamentablemente, pues. Ahora, claro, y eso pasa en todo el mundo, hay que algún impacto tienen la civilización, las viviendas que se hacen, pues. Donde está hoy la ciudad, vamos a poner un ejemplo de Barinas, eso era un bosque hace 500 años, hasta que llegaron y va creciendo. Y si se va a hacer otra ciudad ahí en Ciudad de Miranda, en los Valles del Tuy, que estamos haciendo una ciudad, yo fui hace 6 meses, sobrevolamos y ese era un bosque. Pues hubo que limpiar, terracear algunos cerros, pero hay que hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer, pues? Si no viviría vivíamos en cavernas. Vamos a volver a la época de las cavernas. Hay que buscar ahí un punto de equilibrio. Mucho más impacto tuvo la carretera. Y esa carretera es necesaria desde Santa Elena de Guayén hasta Puerto Ordaz y desde Santa Elena hacia abajo hasta Manao. El Brasil, en todas las carreteras tienen que avanzar sobre el terreno y sobre bosques, lo que eran bosques, y claro, hacer el mínimo daño y luego tratar de rehacerlo y de buscar el equilibrio, eso sí es importante. El tendido eléctrico tiene un impacto muchísimo menor que la carretera, que cualquier carretera, porque eso va por el aire. Lo que son cada sí, pero ¿cuál es la distancia entre un poste y otro? Unos 200 o 300 metros, entonces se instala un poste o una torre, depende del sitio, de la altura, etc. El poste y sobre todo una cabana para reducir el impacto visual. Y hay torres cuando cruzan, porque como dijo usted, presidente, se cambió la ruta, incluso la ruta lo ha hecho incluso más larga para ser menos impactante. O sea, y ir en lo medio posible por en paralelo a la frontal 10 en la carretera sin pasar por salto ni dañar los paisajes maravillosos de la Gran Sabana. Claro, y nosotros estamos dispuestos, incluso si hubiese que hacer más adelante algún cambio de ruta, lo hacemos, pero la línea tiene que ir. Nosotros no podemos aceptar entonces, como gobierno, que sigan tumbando un grupo muy pequeño de gente tumbando torres, no. Porque ya se están saliendo de las leyes. Una cosa, ni tan calvo, ni con dos pelucas. No confundamos las cosas, ¿no? Y además hemos detectado que detrás de ese pequeño grupo hay algunos otros intereses. Pero respetamos profundamente la opinión de todas las comunidades indígenas, de todos los capitanes indígenas con los que nos hemos reunido y nos seguiremos reuniendo. Y aspiro que pronto el pequeño problema que todavía existe desaparezca y lleguemos a un consenso sin tener que estar aplicando ninguna medida de coerción ni aplicando la ley. Lo que queremos es conversar, porque es una revolución y cada opinión para nosotros es muy importante. No queremos acallar la opinión de nadie ni estar atropellando a nadie, pero sí tenemos que hacer que se cumplan las leyes y los proyectos y los acuerdos por consenso de la mayoría, por consenso y por opinión de la mayoría. Ahora, lo que iba a decir es que Santa Elena de Guayén, todos estos amigos que están firmando esta carta, fíjense ustedes, todos quienes firman esta carta, ahí están las firmas de los señores que están enviando la carta. Bueno, hasta que no llegue el tendido eléctrico a Santa Elena, ahí va a haber una subestación eléctrica del tendido. El tendido se une con el de Brasil, pero ahí va a haber, ya se construyó, yo la vi. Las instalaciones de la subestación eléctrica de Santa Elena ya están casi construidas, casi terminadas. De allí se va a tomar para darle energía eléctrica suficiente con el voltaje. ¿Cuánto? 30 kilovatios. 30 kilovatios. Para Santa Elena de Guayén. Es lo que necesita esa población, no solo para lo que hoy tiene, sino para su desarrollo futuro. Y para un desarrollo muy comedido, para realmente una ciudad máxima de 15.000 habitantes. Es lo que Santa Elena de Guayén no tiene mucho espacio para crecer, tiene el Parque Nacional Canaima que la limita y la frontera. O sea, es para fortalecer nuestra frontera y darle mejor calidad de vida a Santa Elena de Guayén. Bueno, gracias, ministra. Bueno, un saludo a todos ustedes y la solución de algunos de estos problemas dependerá del tendido eléctrico y otro, bueno, ya lo vamos a subir con el gobernador Elías y con el alcalde de Santa Elena. Un saludo a toda la gente de Santa Elena, del estado Bolívar y las comunidades indígenas. Desde Isla de Aves, estamos bien lejos de Santa Elena, por cierto. Señor. Estamos a más de 1.000 kilómetros. A más de 1.000 kilómetros de Santa Elena de Guayén, de una punta a la otra de Venezuela. Presidente, una llamada ahora de un ciudadano. Segundo, que hay una llamada, no, dale prioridad a la llamada. Se llama un ciudadano mexicano que vive en Manzanares Oeste, Lino Mejías, llamando desde Caracas. Lino, le escucha, presidente, buenos días. Llega la policía y se lo quitan y lo meten preso, por supuesto, y le preguntan luego, ¿y usted por qué iba matando a ese pobre barbero? Y el llanero todavía le prestaba, ¿usted no ve que ese es un español y qué sé yo? Policía, ¿usted también va a defender al español este? Que tiene que ser español, que tiene que ver eso, un pobre señor, un trabajador. Usted no sabe que los españoles nos invadieron y violaron a nuestras indias y qué sé yo. Bueno, pero eso hace como 400 años, le dice el policía. Y dice, bueno, sí, pero yo me enteré fue esta mañana. Así están algunos de los señores estos que hablan de que si Machurucuto, eso es parte de la historia. Pero usted nos ven a Bill Clinton en Pekín o en Moscú. No ven a Yasser en Corea del Norte, Yasser Arafat reuniéndose con Barack buscando la paz. No ven a Corea del Sur con Corea del Norte, Kim Dae-jung, y le acaban de dar el premio Nobel, ¿no? Kim Dae-jung, el líder de Sur Corea, reuniéndose con Vietnam del Sur y ya Vietnam del Norte reunificados. Estamos así, cayó el muro de Berlín, los alemanes orientales y occidentales en uno solo, y todavía aquí hay gente hablando de que si Fidel mandó a no sé cuántos a Machurucuto. Imagínense ustedes. Bueno, allá los que se queden en el pasado. La Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo venezolano abre el corazón y le da la más cordial bienvenida, como se la daremos, y estoy seguro que el pueblo venezolano, donde quiera que vayamos, dará demostraciones contundentes del afecto que guardamos por Fidel y que a través de Fidel al pueblo cubano, ese gran pueblo de José Martí, que fue uno de los grandes bolivarianos de la historia. Bueno, estamos llegando ahora sí al final. Nos tenemos que ir porque ahora vamos a navegar, a volar sobre este inmenso corazón de Venezuela. Vamos pues, desde Isla de Aves, para toda Venezuela. Vamos a oír la canción, tenemos que oírla. La canción de Venezuela desde este mero corazón de la frontera más septentrional de la Venezuela bolivariana. Desde el corazón azul y plata del Caribe, para toda Venezuela. ¡Aló, presidente! Nos veremos el próximo domingo y nos oiremos el próximo domingo en la compañía de Fidel Castro, el presidente de Cuba. Reciban ustedes un inmenso abrazo y un aplauso para toda esta gente, y un aplauso para Isla de Aves, y nuestro reconocimiento y nuestro compromiso para rescatar y para consolidar la soberanía de Venezuela en esta parte azul y plata de la Venezuela bolivariana. Un gran abrazo, queridos compatriotas. Y escuela con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con paisajes y sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino de tus playas. Quedó mi niñez que invita al viento y al sol, y esa nostalgia que hoy sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Señoras y señores, hasta aquí el programa número 48 de Aló Presidente, un programa de opinión que a partir de este momento será referencia histórica de la radiodifusión venezolana por ser el primero que se transmite en vivo y en directo desde Isla de Aves. Nuestro agradecimiento y a las 36 emisoras comerciales que hoy se enlazaron, son ellas las siguientes: Circuito YBKE Mundial, Radio Capital, Circuito Unión Radio, Circuito Continente, Circuito Rumbera, Radio Imagen 88.1 FM en Caracas y 97.1 en Barlovento, Radio 880 AM en Caracas, Radio 1070 AM, Radio Deporte 1590 AM, Radio Fe y Alegría, Radio Industrial en Guarenas y Guatire, Radio San Carlos en el estado Cojedes, Radio Vibración 1470 AM en el estado Sucre, Radio Solar 101.5 FM en el estado Sucre, Circuito Diamante en el estado Bolívar, en el estado Barinas, Radio Paraíso Estéreo 102.9, Radio Premio 103.9 en Socopó y Positiva 95.7 FM, Radio Primera en Puerto Ayacucho, Radio Clase en el estado Cojedes, Radio Z 100.3 FM en el estado Vargas, Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, Radio Paraguaná en el estado Falcón, Radio Globo 2089.7 en Valera, estado Trujillo, Radio Llanera 94.1 FM en el estado Sucre, Sirena 98.3 FM en Puerto Cabello, Radio Minera 97.7 en Tumeremo, Minera 100.3 FM en Santa Elena de Guairén, Radio Megahertz 96.5 en Viruaca, estado Apure, Radio 1060 en San Cristóbal, Emisora Cultural del Táchira en San Cristóbal, Radio Andina Estéreo 91.9 en el estado Táchira, Radio Famoso 88.3 FM en San Fernando de Apure, Radio La Giga FM en El Vigía y en la isla de Margarita, Radio Melodía Estéreo 89.9 FM como señal matriz en Por la Mar y Sucre. Gracias también a todas las personas que estuvieron con nosotros. El Circuito Nacional RNB agradece a la Armada Venezolana por todo el apoyo brindado para la realización de este programa, al Comandante General Vicealmirante Jorge Sierralta, los Contraalmirantes Orlando Maniglia y Joyce Hernández Díaz, al Teniente de Fragata Jimmy Catena, Comandante de la Base Científico Naval Simón Bolívar, al Comando de Operaciones Especiales de la Armada, al Capitán de Navío Luis Ojeda, Subdirector de Hidrografía y Navegación de la Armada, a la tripulación del buque de la Armada Tango 63, al equipo de CAN TV, Altair Comunicaciones, al gobernador del estado de Nueva Esparta, a la general de división Amaya, ministro de la defensa, en fin, a todas las personas que han hecho posible esta transmisión histórica para Venezuela y el mundo. De parte de Radio Nacional de Venezuela trabajamos por ustedes: Teresa Maniglia, Gustavo Farías, Osvaldo Pino, Enrique Chiquito, Miguel Villegas, Víctor Avilán, Miguel Ángel Cariel, y quien presentó por ustedes, Roberto Ruiz Tovar. Venezuela, que tengan todas y todos muy buenos días.